sé que te vi, yo me fijé en ti. Siempre quieres para mí. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría. Me dijo sepa que te vio salir de un VIP, que te fuiste con otro. Obviamente que no le creí, yo confío en ti, quizás se confundió. Me dijo André que estaba con él, no sé en qué creer ya con este asunto. Pero seguro alguno no vio bien y por el alcohol quizás se confundió. No, no, no, no, yo no les creo. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría. Perdí muchos amigos por ti, no me lo creí hasta que lo vi. Quedó abierto tu WhatsApp y mensaje vi. Y ahora la cosa concuerda. 4 a.m. que hacía despierta. Me dijiste que estabas dormida y estabas de fiesta. Tú conmigo ya limpiándole el video. No, no, no, no, yo no te creo. No, no, no, no, ahora lo veo. No, no, no, no, yo no te creo. No, no, no, no, yo sé que el amor es ciego. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría. Aunque todo el mundo me hable mal de ti, yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo. Sé que no me fallaría.